Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más, gracias por acompañarnos. Este es su programa Lecciones de la Biblia y usted observa este video gracias a Bio Channel Plus. Hoy nuestro tema, condenación sobre las naciones, domingo 31 de enero. Nuestro texto clave está en el libro de Isaías, capítulo 13, versículos 6 y 7. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Para tener un poquito de contexto sobre lo que estamos hablando, Isaías comienza ahora a hablar del juicio de Dios sobre las naciones paganas. Israel y Judá quedaron rodeados de puras naciones paganas. Estaba el reino de Asiria, el reino de Siria, estaban los de Fenicia. Por abajo, al lado del mar, los de Filistea, están los de Amón y Moab, que son familiares de los de Judá de Israel. Ellos son hijos de Lot con sus hijas en ese terrible problema. Así que todos lo rodearon, inclusive tenían influencia desde Egipto, quien interviene en la problemática de la invasión de Nabucodonosor años más adelante, y desde Etiopía. Todo el tiempo Dios se ha mostrado con mucho amor con estas naciones. Han recibido bendiciones. Es más, la Biblia llama a muchos de ellos como que han sido utilizados por Dios para cumplir ciertos propósitos. Sin embargo, el libro ahora llega a un punto importante. Todas estas naciones tendrían su fin. A cada una de estas naciones se llegaría su turno de ser juzgados. Y estas naciones, iremos aprendiendo, se caracterizan por diversas circunstancias. Usted ya pudo observar el resumen semanal, que ya lo subimos a nuestro canal, para que usted tenga un esbozo de toda la semana y luego ya pueda ir entendiendo. Y usted vio allí cómo cada nación representa hoy simbólicamente alguna forma de adoración o ciertos movimientos que se oponen a los planes de Dios. Todas estas naciones crecieron, muchas se hicieron potencias y todas estaban convencidas de que irían hasta el final, de que sus reinos serían eternos. Y ahí está la gran caída de Babilonia. Nadie pensaba en el futuro que Babilonia, que en este momento de Isaías ha sido subyugada por Tiglatpileser III, fue hasta Babilonia, se puso como rey en Babilonia. Nadie sospechaba que esta nación se haría una superpotencia y que dominaría el mundo y que finalmente también llegaría a su destrucción. Entramos en Isaías en ese análisis. ¿Qué lección aprendemos? Todo aquello que crece sin Dios es un peligro. Toda esta injusticia que vive el mundo, la política, la economía, la misma religión, los asuntos religiosos, se corrompieron. Y muchos hacen a su arbitrio, hacen como quieren. Igual que las naciones paganas, a todos nos llegará el turno de ser juzgados por Dios. Y ese juicio no es otra cosa que poner en orden todo lo que se ha desordenado. Mantengámonos del lado del Señor y entonces no tendremos las consecuencias que Isaías anuncia, como anunció sobre estas naciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.